Estás escuchando El Mañanero Informativo. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial. Y ahora nos vamos a meter con un tema que nos hubiera mucho gustado tratarlo personalmente. Estuvo acá la mamá de un chico que estuvo en una comunidad terapéutica, Miriam, miércoles este que pasó, no el anterior, y nos hablaba de un libro que se va a presentar hoy acá en Mendoza y queríamos hablar con su autor, pero vamos a hablar con él, ¿no es cierto, Gaby? Claro que sí, vamos a hablar, estamos en comunicación con Pablo Galfré, que es quien ha escrito La Comunidad. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por la llamada. No, gracias a vos por atendernos en este cortito tiempo, le contamos a la audiencia, re poquito tiempo. Bueno, estás por venirte, porque estás por venirte eso. Para Mendoza. Estoy acá, sí, en la puerta para abordar al avión en pocos minutos. Bien, el libro, La Comunidad, un viaje al abismo de una granja de rehabilitación, así se llama el libro. Sintéticamente, ¿qué nos podrías decir? ¿De qué se trata? ¿De una experiencia particular, de una experiencia en general, de un análisis? Son varias historias y historias particulares en sí. Como varias historias, son varias historias de chicos que fueron secuestrados y torturados por la comunidad terapéutica San Camilo y San Antonio. Y en particular trata sobre tres muertos. Dos que murieron en la comunidad San Camilo en el año 2013. Uno de esos chicos es Saulo Josías Rojas, que murió dentro de una celda de contención de esta granja, que por eso estoy viajando a Mendoza, y Saulito es el motor del libro, Saulo y Miriam, su madre. Hay una causa judicial por la muerte de Saulo, donde hay 5 imputados, 3 de ellos la semana que viene van a declararse en indagatoria. Y hay otro chico que murió en 2015, Matías La Muerte, que murió mientras yo estaba investigando, que murió en el año 2015 en la comunidad San Antonio. Sintéticamente de eso se trata el libro, es una denuncia sobre lo que sucede dentro de estas dos granjas de rehabilitación, como un ejemplo de lo que seguramente suceden en muchísimas. Pablo, ¿qué repercusiones ha traído la publicación del libro? Bueno, repercusiones han tenido muchas y muy buenas. La causa de Saulo ha avanzado directamente a partir de la publicación del libro. Antes de la publicación estaba, de alguna manera, no te digo cajoneada, pero sí estancada. Así que ahora hay 5 imputados, o sea, el psiquiatra, el psicólogo, los 2 dueños de la comunidad y Pipi, que es Ángel Zúñez, la mano de obra barata, quien encerró a Saulo en esa celda, están imputados por el homicidio culposo de Saulo y la semana que viene van a ser indagados. La causa de Felipe Maninansky no hay ningún tipo de causa judicial, y que murió en San Camilo, y Matías La Muerte está cajoneada, esa causa estamos tratando de descajonearla. Y mediáticamente ha repercutido entre como poco y nada, digamos, ¿no? Yo estoy hablando con ustedes y he hablado con un montón de radios, pero a nivel nacional ha impactado poco, digamos, ¿no? A mí eso me entristece bastante, digamos, Página 12 y Tiempo Argentino publicaron notas después de 4 meses de haber salido el libro y no ha repercutido, digamos, no ha salido ni en Nación ni en Clarín. Y yo cuando digo, no, yo no digo que tenga que salir la noticia de mi libro, sí que tenga que, claro, creo que debería salir la noticia de los muertos, digamos, ¿no? Y sobre todo en el caso de Saulo, que hay una noticia, hay un chico que si bien murió hace 4 años, la noticia es que hace pocos meses fueron imputados un psicólogo y un psiquiatra, digamos, ¿no? Por la muerte de un usuario del sistema de salud mental. Eso es una noticia, ¿no? Digamos, si me permiten la metáfora, ¿no? Digamos, quiere decir los locos, cuando digo locos de una forma linda, ¿no? Como los locos que inventaron el amor, como dice el tango, se mueren en los manicomios, porque, digamos, eso es lo que es San Camilo, un manicomio, una institución total, y no es noticia, ¿no? Y eso me parece un poco triste. Vos sabés que estuvimos, Pablo, tuvimos la oportunidad hace unos días atrás de hablar con Miriam acá en los micrófonos de La Mosquitera, y nos contaba lo que había, alguna de las partes de lo que había pasado Saulo, ¿no? Y nos quedábamos pensando, en este sistema, ¿hemos vuelto al medioevo o algo peor, no? No sé si hemos vuelto, en realidad estamos en el medioevo, porque no es que San Camilo es algo nuevo y que hemos retrocedido. Creo que la ley de salud mental de 2010 es un gran avance gigantesco, y un poco el otro día estaba hablando con el doctor Eduardo Calina, mediático, un psiquiatra, ¿no? Y decía, no me gusta esa ley kirchneriana, ¿no? Un poco quiero decirle a los oyentes que esa ley fue votada absolutamente por todos los diputados y por todos los senadores, salvo con la abstención de se me fuera el nombre de este senador cómico, Nito Ortaza, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Lamentablemente, durante el kirchnerismo, si bien se aprobó la ley, no se desarrollaron dispositivos comunitarios y generales de internación, que es lo que se debería haber hecho, digamos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el ex Senareso ahora pasó a ser un hospital nacional en red, hubo un montón de avances. Pero digo, no es que hemos vuelto para atrás, sino que no estamos avanzando todo lo que deberíamos. Claro. Pablo, claro. ¿Y hoy te encontramos por acá entonces en Mendoza? ¿En qué horario y en dónde? Y a las 5:30 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si bien no me equivoco. Uh-huh. Ahí me están diciendo que sí, estoy con Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón. A las 5:30 en la facultad vamos a estar presentando el libro con Miriam. Perfecto, entonces, bueno, que tenga buen viaje, te agradecemos mucho, sabemos que estás con un pie en la escalerita. Claro, suba. Por ahora no ha salido el avión, estamos bien. Bueno, y desde acá, desde el equipo del Mañanero Informativo, el programa que hacemos acá en La Mosquitera, le mandamos abrazo a Miriam también, dáselo ahí de parte nuestra. Acá se los mando. Listo, gracias Pablo, abrazo. Buen viaje. Chau, buen viaje. Muy grande, gracias. Bueno, ahí estaba, alguito, complicaciones. La idea era que viniera ayer, hubo un inconveniente con los con el vuelo, etcétera. Si no hubiera esta charla, la hubiéramos tenido acá mate por medio. Exacto, pero bueno, ahí lo tuvimos antes de subirse al avión. Ya tenía que dejarnos, si no se le iba a ir el avión. Exactamente. Pero ahí se viene y dejó hecha la invitación para todas y todos los que pueden acercarse a las 5:30 de la tarde hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Va a presentar la comunidad. La verdad que es importante acompañar esto que, como él decía, ha generado que se pueda investigar, ¿no? Sí. Vayan porque es muy interesante, porque además, teniendo en cuenta esto que remataba Pablo, ¿no? La ley de salud mental, que nos parece central. Exacto. Si funcionara la ley de salud mental, habría menos de estos institutos, habría menos muertes, habría menos de un montón de cosas desagradables que nos pasan por no ejecutar los dispositivos, como decía la Gaby, los dispositivos intermedios, los dispositivos sociales, ¿no? Bien. ¿Música? Música y continuamos. Vamos nomás. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente...